novedoso y además que en uno de los sectores en los que estamos trabajando precisamente porque creemos que es uno de los posibles ámbitos donde podemos mejorar y ganar una actividad económica como el turismo, pues hoy de alguna forma damos como inauguración oficial a la Casa Rural que tanto David como Mai han puesto en marcha. Yo lo he dicho antes, creo que es una oportunidad y es gratificante que personas que son de fuera vean el potencial que tiene Archidona desde el punto de vista turístico. Yo espero que esto sea también un elemento dinamizador del turismo y todo lo que conlleva de creación de riqueza, de actividad económica y de empleo. Es un proyecto que en su momento fue financiado por Norma y en ese sentido, pues, por parte del Grupo de Desarrollo, me han encargado que os haga entrega de un recuerdo, que es de un grabado, para que lo tengáis como parte del establecimiento y que viene a simbolizar, pues eso, el apoyo por los proyectos innovadores relacionados con el territorio y que lo que buscan es crear nuevos nichos de trabajo. Así que yo os hago entrega de este grabado que viene a representar a los siete municipios que componen el Grupo de Desarrollo, ya digo, en nombre del Grupo de Desarrollo Norma, que creyó en vuestro proyecto y que creo que puede ser interesante no solo para Archidona, sino para toda la comarca. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora, vosotros que sois los dueños, pues acabáis el discurso. Bueno, algunas palabras. Suelo decir Suelo decir en nombre del capitán y la tripulación, me gustaría darles la bienvenida a bordo, aunque han cambiado muchas las cosas. Ha sido un viaje muy largo desde nuestra vida en Londres, muchos papeles y muchos trámites. Pasamos muchas noches largas pensando qué hemos hecho. Nunca vamos a poder hacerlo y a veces las vendemos y volvemos a Londres, pero hemos llegado. A lo largo del viaje, desde que empecemos a buscar un proyecto, han sido muchas personas que nos han ayudado o han tocado un papel directo. Muchos de ustedes están aquí esta noche. Desde el principio, Archidona ha sido para nosotros un pueblo muy acogedor, muy único, y desde el principio hemos conocido a gente que verdaderamente han querido ayudar, nos ha aconsejado o simplemente nos ha invitado a su mesa a cenar. Sin duda, hay varias personas que sin ellas el proyecto habría sido mucho más difícil. Gracias al equipo de la Oficina de Obras en el Ayuntamiento, a José Vicente, el alcalde Juan Antonio y especialmente a Norma. Pero sin una persona, Marcel y su socia Leslie, no estaríamos aquí. Este inmobiliario, si no le conoce, aquel, el Guiri. El otro Guiri. Cuando estuvimos viviendo en Londres, nos mandaría fotos cuando hacía frío en agosto en Londres, sí, con imágenes del pueblo, diciendo simplemente: aquí son 35 grados, que no perdéis la fe. Pues estaba 5 años haciendo esto, hasta que el año pasado descubrió estas dos casas. Gustaríamos decir también gracias a Carlos Peláez por poner en papel nuestra visión y ayudarnos durante los últimos 18 meses. Y finalmente a Rafael y su equipo. Desafortunadamente él no puede estar aquí esta noche, pero me alegro que vosotros de su equipo habéis podido venir. Hemos trabajado sinceramente con muchas personas en nuestras carreras, pero tengo que decir que ha sido un verdadero placer trabajar con vosotros. Ya lo sé que algunos pensabais que éramos un poquito locos, aunque por su parte nada fue difícil. Nos ayudasteis con ideas como restaurar puertas, mesas, el diseño de la casa. Hemos aprendido mucho y por eso queremos darles las gracias. Y aparte, los electricistas, fontaneros, Enrique y su equipo, yesistas, ellos no están aquí, pero menos mal que son muy sucios. Y los de Toledo, gracias a todos. Pues ahora no hay capitán, solo nosotros. Entonces, en nombre de David y yo, bienvenidos todos a Almohalla 51, primera casa rural en el centro de este pueblo magnífico. Gracias. Bueno, pues hoy la radio de Archidona está de inauguración, uno de esos elementos que dan luz, sin duda alguna, a los proyectos con inteligencia que se desarrollan también y que se están desarrollando en Archidona. Acudimos hoy a un número muy especial, calle Almohaya número 51, donde comienza un proyecto muy bonito. Conmigo se encuentra el hacedor, uno de los hacedores de este proyecto. Querido Miles, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos, el día de la inauguración, punto cero. A partir de este momento el cronómetro se pone en marcha. ¿Qué mejor que tú para contarnos en qué consiste este proyecto llamado Almohaya 51? Fue un proyecto muy largo, con mucho que planear. Empezamos cuando compramos las casas el año pasado, en abril, empezamos con todos los trámites para los papeles y para hacer el cambio de la casa, porque como son dos casas, hemos tenido que juntarlas, tuvimos que pedir permiso de la Junta de Andalucía y eso. El plan fue siempre para convertir las casas y mantener lo tradicional de todo y convertirlas en una casa rural por habitaciones, es decir, más como hotel rural. ¿Qué os llamó más la atención de Archidona? ¿Cuál fue el encanto que os cautivó de Archidona? Bueno, yo he tenido una casa aquí durante los últimos 9 años, otra casa aquí en el pueblo. Y cuando vine por primera vez a Archidona, estuve buscando primero un sitio que estaba cerca del aeropuerto de Málaga, porque estuve trabajando en Londres y vine aquí cada fin de semana. Pero Archidona tiene algo especial, tiene una historia culturalmente, es decir, una comunidad que no hay en otros pueblos. Además, como está justamente en el centro de Andalucía, desde el punto de vista del turista, es un sitio fantástico para explorar toda la región. Entonces, con sus restaurantes, bares, su gente tan amable, para mí eso es lo que me cogió. Y supongo que también el sol, ese sol que también forma parte de nuestra propia identidad, ¿no? Sí, exactamente. Y cuando los archidoneses me dicen, aquí tenemos 3 meses de verano y 9 de invierno, mentira. Iros a Londres para pasar el año y aquí el tiempo es un fenómeno. Vale, tomamos nota. Vamos a hablar un poco de la identidad tan sugerente, tan bien lograda de este, vamos a llamarlo hotel. ¿Cómo podríamos llamarlo en primer lugar? Porque no sabría cómo etiquetarlo bien. ¿Es un hotel? ¿Es una casa para...? No sé, ¿cuál sería el epígrafe? Bueno, yo, desde el punto de vista de los españoles, una casa rural es una casa donde se va todo el mundo, unos amigos, una familia, para compartir un fin de semana, cocinar y todo eso. Eso es un concepto un poquito distinto. Es casa rural por habitaciones. Y en los cascos urbanos con menos de 10.000 habitantes se puede montar una casa rural por habitaciones que funciona como hotel. Es decir, ofrecemos el desayuno, el alojamiento y el desayuno. Entonces, ofrecemos también un servicio que es muy personalizado al cliente, que el cliente viene para pasar un fin de semana. Ellos no tienen que hacer nada, simplemente descubrir la zona, tomar una copa, relajar al lado de la piscina y hacer nada más. Entonces es un sitio para de relax. Vale, tomo nota. La planificación del interiorismo donde nos encontramos ha sido exquisita. Cada una de las habitaciones quiere dar el reflejo interno de esa Andalucía de cal, de esas puertas antiguas y una decoración que no habéis dejado títere con cabeza. Supongo que ha tenido que ser una tarea, pero bien difícil, ¿no? En realidad no fue difícil. Lo que pasa es que tuvimos muchos buen consejos del constructor, de los albañiles y todo. Recibimos mucha ayuda de todo el mundo que tocaba un papel en la obra. Entonces, con esto pudimos llegar al punto donde hemos llegado con las puertas, como dices, las puertas originales que tienen, creo, me dijo el carpintero, 150 años, la solería que es de Archidona, las antigüedades que hemos comprado de Archidona. Entonces hemos podido reciclar muchas cosas. Uh-huh. Un último apunte, porque estamos de inauguración esta tarde, vamos a recibir a un montón de gente que va a llegar a calle Almohaya número 51. Fijaros qué nombre tan bonito, que en sí mismo ya lo encierra todo. ¿Hacia qué público va dirigida vuestra oferta? ¿Cuál es el reclamo principalmente? El público,